Ritmo y sustancia. Viajamos hasta San Isidro porque la industria RB, una cooperativa con trabajadores que han conseguido la autogestión, que están bregando esto que son las empresas recuperadas, han sido desalojadas y su presidente, el presidente de la cooperativa Industrias RB, fue demorado. Estamos en comunicación con él, su nombre es Ricardo Perea y ha conseguido esta comunicación para contarnos un poco cómo es la situación. Buen día, Ricardo. Buen día, ¿cómo le va? Ricardo, ¿cómo es la situación de la cooperativa Industrias RB en el día de hoy? Bueno, ahora estamos acá en el juzgado acá en la capital, uh-huh. Tratando de conversar con la jueza para que destrabe todo esto, ¿viste? Porque nosotros tenemos una ley de expropiación y una prórroga de la ley de expropiación. Uh-huh. La ley de la prórroga se venció en el año 17 y bueno, ayer sin notificación, sin nada, estando yo con mi señora y mi hija, violentaron la puerta y pasaron nomás. ¿Esta industria RB desde cuándo fue recuperada, Ricardo? Esta industria RB fue recuperada en el año 2000. En el 2004 sacamos la... la ¿cómo que se llama? La ley de expropiación. Nos formamos como cooperativa. Ajá. Ante el INAH, la matrícula. Y la primera ley de expropiación la sacamos en el 2007, o sea que está funcionando desde el 2000 hasta el 2015, son 15 años casi. Así que entraron a desalojar la Policía Federal, ¿fue en ese caso? No, la de la provincia. La de la provincia. Sí. ¿Cuántos trabajadores están trabajando en la cooperativa? 16 trabajadores. Ajá. Y somos 16 trabajadores. ¿Han recibido alguna respuesta por parte del Poder Judicial? No, todavía nada, esa es la reunión que estamos haciendo ahora con la jueza, a ver si se puede destrabar este asunto y que volvamos a ocupar nuestro puesto de trabajo. ¿Ustedes tienen alguna sospecha de quién puede estar detrás de este desalojo? Y como siempre, los acreedores hipotecarios, que no tienen piedad sobre los trabajadores, que encima que perdimos el trabajo, nos quitaron una vez el trabajo y nos vuelven a quitar cuantas veces quieren la fuente laboral. O sea, que la plata me parece que va más arriba que los trabajadores, ¿no es cierto? Esto es San Isidro. Con respecto a la municipalidad, a los concejales, ¿ustedes tienen algún apoyo por parte del municipio? No, el partido de San Isidro no tenemos ningún apoyo del intendente actual. Nunca lo tuvimos. Hubo una vez que estuvo en la fábrica para un tema de fotos nada más. Y después, es más, siempre nos están corriendo con el tema de todos los impuestos y todas esas cosas a nosotros, ¿no es cierto? Para poner trabas. En este momento ustedes están afuera de la fábrica. Sí, sí, estamos afuera. Están teniendo el apoyo de la CETEP y el MENER, está el Vasco Murúa por ahí. ¿Cómo piensan, qué piensan hacer de acá en adelante? Y bueno, ahora primero tratar de ver si se puede resolver esto con el tema de la jueza, que nos dé por lo menos la tenencia de la fábrica hasta que se resuelva este tema. Y bueno, y hoy día se convocaba a una reunión tipo asamblea frente a la fábrica ahí en Panamá 1726 en Martínez para ver qué se decide hacer si esto no se lleva a cabo lo que estamos pretendiendo nosotros. Ustedes están trabajando a pleno en la fábrica, ¿a qué se dedica Industria RB? Nosotros somos una de si no es la única fábrica que hace instrumentos de medición y control, hay otra, pero no hace los instrumentos de medición y control desde cero como nosotros. Trabajamos todo lo que son amperímetros, frecuencímetros, todo para la industria, ¿no? Uh-huh. Y esto lo han sostenido durante tantos años, ¿no? Y bueno, y ahora viene claro, una policía bonaerense. Sí, nuestros clientes, tenemos clientes importantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Metrovía, Edenor, sí. Trabajamos con todo el país, directamente. Uh-huh. Ricardo, ¿y usted estuvo demorado en la madrugada de anoche? Claro, estuve demorado porque pusimos resistencia con mi familia, éramos mi señora y mi hija, pusimos resistencia, nos reventaron la puerta, no le importó nada que hubiese una criatura de 15 años, se metieron, y nos dije demoraron, ¿no? Nos demoraron hasta que después, bueno, como a las 10:30, 11 por ahí ya quedamos, nos sacaron. Uh-huh. Bueno, compañero, mucha fuerza, le mandamos de acá, de, en este caso, de la ciudad de La Plata. Sabemos que no es fácil, pero bueno, con el apoyo y bueno, no es la primera vez, ¿no?, que se enfrentan a situaciones como esta. Sí, no, muchísimas gracias por todo, por comunicarse con nosotros. Y lo importante de esto, viste, que vos cuando mirás no estás solo y que tenés el apoyo de mucha gente, que viste que es lo más importante. O sea, si uno se demora más o menos en recuperar la fábrica, lo importante es ver la solidaridad que tenemos todos los trabajadores de las empresas recuperadas, que hay nomás al llamado, porque no me dieron tiempo más de 3 minutos, me dieron la posibilidad de poder hacer un llamado y tuvimos la respuesta inmediata de todos los compañeros. Importantísimo, ¿no? Entonces la solidaridad entre los trabajadores. Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo y mucha fuerza para esta lucha. Bueno, muchísimas gracias, besos a todos y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Pasaba entonces por el aire de Ritmo y Sustancia Ricardo Perea, el presidente de la cooperativa Industria CRB, una empresa recuperada de San Isidro. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.